CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora, Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Los trabajadores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ASGAP, la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, estuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, reclamando nuevamente la falta de personal, con el agravante de la privatización de servicios que debería de control cumplir el Estado, contratando veterinarios y ayudantes de veterinarios de forma a través del derecho privado para los frigoríficos, y también en el control de la apicultura. Reitero, desplazando al Estado del control nada más y nada menos de lo que tiene que ver con la parte a nivel de los frigoríficos, con todo lo que significa el tema de la sanidad animal, y también en el control de la apicultura. Es decir, que ahora no solamente falta personal, sino hay un avance privatizador dentro del Ministerio de Ganadería. Así lo señalaba Ariadne García, representante de ASGAP. Siempre denuncia de la falta de recursos humanos, que la seguimos denunciando. Planteamos varios artículos que nos preocupan, sobre todo lo que tiene que ver con el artículo 128, que es la privatización del servicio oficial con la contratación de veterinarios y ayudantes de veterinarios para los frigoríficos del mercado interno, que lo que saca al Estado es el rol del control oficial, que nos preocupa. También planteamos lo mismo que va a suceder con el tema de apicultura, que lo pasan a la DIGEGRA, pero en definitiva va a la INAGRA, que también se va a regir por el derecho privado, o sea que también nos sacan el control oficial de todo lo que tiene que ver con apicultura, los controles que se hacen hoy por hoy. Planteamos también una gran contradicción que hay en el artículo 122 con el censo agropecuario, porque el Ministerio plantea la contratación por el artículo 54 de la 18.719 y Servicio Civil plantea la misma rendición de cuentas a la derogación de ese artículo. Entonces, es bastante contradictoria la falta de comunicación en el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero la preocupación mayor es la privatización de los servicios, y que también hay un artículo donde nos dan más funciones a los funcionarios para cumplir, que es con la creación de un sistema digital de control en el DILAVE, donde no hay funcionarios para cumplir esa tarea. Siempre el tema de recursos humanos ha sido un problema cada vez que hablamos, pero ahora además aumenta a partir de la intención de privatizar algunos servicios. Exactamente. Mirá, nosotros para fin de este año vamos a ser 1.566 funcionarios. 100 funcionarios se jubilaron el año pasado. Pero aparte, acá la tercerización, la privatización del servicio, no solo la preocupación de nosotros como funcionarios, es una preocupación del país, porque el control sanitario lo van a hacer terceros, privados, que se van hasta autocontrolar. Entonces el Estado ahí desaparece. El rol del Estado desaparece. Entonces, yo no estoy peleando acá por salario, yo estoy peleando por las condiciones de todo el país y para proteger el rol del Estado. ¿Qué devolución tuvieron hoy de la comisión? Tuvimos algunas consultas de algunos legisladores, pero en definitiva no hubo una devolución que nos hayan dicho, bueno, vamos a ver este artículo o vamos a ver qué posibilidades tenemos de modificarlo. Ahí tenían la palabra entonces de Ariane García, de ASGAP, de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Pesca, que ya no solamente denuncian falta de personal, sino un avance privatizador dentro del Ministerio de Agricultura y Pesca, sobre todo en el área de control de frigoríficos y de la apicultura. También hablamos con Mauricio Ubal, que es representante de los trabajadores de UTEC, de la Universidad Tecnológica. Allí el problema también tiene que ver con no haber avanzado en el cogobierno, falta de diálogo con las autoridades, denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos de acoso laboral, y lo que tiene que ver con el traslado de la sede desde Montevideo hacia el interior, ya que esta es una universidad tecnológica, es una universidad para el interior del país sobre todo. Vamos a escuchar lo que nos decía Mauricio Ubal, representante de los trabajadores de la UTEC, a la salida de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. tres preocupaciones que podemos decir centrales dentro de otros aspectos que efectivamente presentamos. El primero de ellos tiene que ver con la emergencia de empezar a preparar el cogobierno, y no encontramos en la rendición de cuentas ni una sola línea que prevea los fondos para que eso se concrete, que no es otra cosa que cumplir la ley, ¿ah? El artículo 14 de la ley 19.043 establece que en 2016 debió haber elecciones, se le renovó por 2 años más, por 3 veces consecutivas, y en diciembre del año próximo deberían haber nuevas elecciones. Eso no está previsto y nuevamente el Consejo hace oídos sordos al mandato del Parlamento para que eso efectivamente ocurra. El segundo incumplimiento de la ley 19.043 es con la erradicación de la sede de UTEC en el interior del país. Está en Montevideo desde el principio, viene creciendo en infraestructura sistemáticamente, y una de las cosas que nos preocupa sobremanera tiene que ver con ese crecimiento, implica el incumplimiento de la ley y no la concreción de un proyecto de descentralización. Y el tercer lugar, a los efectos de poder priorizar, es el tema de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Dio una resolución a donde reconoce vulneración de derechos dentro de UTEC, principalmente reconociendo situaciones de acoso, de discriminación y un clima laboral complejo, que es una de las cosas que el Consejo no prevé ni una sola línea presupuestal a los efectos de que podamos mejorar las condiciones. Y sin trabajadores y sin participación de estudiantes no hay posibilidad de una universidad posible, y menos en el interior. ¿Por qué se da esto último? ¿Lo han podido conversar con las autoridades? Las autoridades, una de las características y las recomendaciones también que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos es que habla instancia de diálogo, pero el Consejo, inclusive en sus instancias, en las instancias tripartitas que está obligado a participar, que son convocadas por el Ministerio de Trabajo, manda a delegaturas, los consejeros no participan. Entonces, hay una falta de apertura al diálogo que para nosotros es preocupante. Nosotros queremos instalar la bipartita, estamos proponiendo la instalación de una comisión de implementación del gobierno, de reformulación de la comisión de acoso y discriminación que fue observado en el marco de del decreto 291, y la cuarta comisión de trabajo que queremos efectivamente instalar es una que revise el sistema de evaluación, que es el que la Institución de Derechos Humanos califica como subjetivo, autoritario y discriminador. ¿Qué recepción tuvieron hoy en la comisión? ¿Qué devolución hubo? Muy positiva. En principio, la posibilidad de tener autoridades nacionales de poder legislativo que nos escuchen. Y en cierta medida, sorprendidos, ¿no? Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Nosotros lo que estamos dando cuenta son de problemas grandes adentro de UTEC que el Consejo sistemáticamente desconoce y trata de ocultar. Ahí tenían la palabra entonces de Mauricio Ubal, representante de la UTEC, de la Universidad de Tecnológica de los Trabajadores de la UTEC, con toda esta problemática. Vamos a hacer la pausa, tras las mismas nos metemos en el tema de la comparecencia de la ANEP. El presidente de la ANEP, Robert Silva, se presentó en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda en una larga, larga reunión, en donde, entre otras cosas, propuso la posibilidad de que la ANEP reciba unos 32 millones de dólares más de lo que se le da por parte del Ministerio de Economía en la rendición. Él allí establece tres patas fundamentales en donde se invertiría ese dinero. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva. Rendimos cuenta, informamos de todo lo que hicimos en un año de pandemia por la educación en situación de pandemia y por el futuro. Venimos a requerir recursos adicionales para atender esos cambios, transformaciones y el futuro de la educación. Ahora, el mensaje de la ANEP no es contemplado por el mensaje del Ejecutivo. Nosotros tenemos esperanza que en la órbita del Poder Legislativo se encuentren alternativas para atender los recursos adicionales que la ANEP plantea. ¿Están pidiendo por parte de la ANEP cuáles son las prioridades que piensa hacer con ese presupuesto extra que recibe? Nosotros estamos pidiendo para el 2022 en el entorno de 31 o 32 millones de dólares para atender tres cosas básicas. Primero, lo más importante, lo que todo el país está de acuerdo, la transformación impostergable de la educación en sus diversas áreas. En segundo lugar, para atender un déficit estructural que tenemos vinculado a los salarios que se financiaron con recursos no permanentes. Y en tercer lugar, recursos para atender las obras nuevas, los edificios nuevos que vamos a ir habilitando durante el quinquenio. Por su parte, el diputado Sebastián Sabini, diputado de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Educación y que participó de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, considera que estos pedidos que hace Robert Silva comprueban que lo que el gobierno central está dando a la educación no alcanza, cosa que ellos ya han denunciado, dijo Sabini. Y por otra parte dijo que mucho de la política de recorte de Robert Silva pega en el bolsillo de los docentes. Escuchamos a Sebastián Sabini. En el 2020 asistimos a una reducción del presupuesto educativo, ¿sí? Y esto es muy preocupante, porque en un año que todos sabemos que fue muy dificultoso para las familias, para los estudiantes, para los docentes, no solo vivimos una reducción del salario de los trabajadores, sino una inversión mucho menor que sabemos que los estudiantes la precisaban, por ejemplo, en términos de conectividad, en términos de becas. Eso por un lado. En relación al pedido presupuestal que está haciendo la ANEP, entendemos que claramente es necesario, ¿sí? Porque en definitiva tenemos hoy centros que están cerrados, que se construyeron y quedaron de la gestión Frente Amplista, fundamentalmente todos los proyectos de participación público-privada, pero también de obra propia, y que necesitan esos recursos para que en definitiva se pongan en funcionamiento. Es decir, tenemos jardines, escuelas, liceos que están culminados o en proceso de finalización, que necesitan esos recursos para poder funcionar. Y en definitiva hay una enorme contradicción con el propio Poder Ejecutivo, en donde el ministro dijo hace una semana que había que dejar de terminar de pensar en términos de recursos y había que pensar en términos de resultados, ¿sí? Y en definitiva, aquí la ANEP está solicitando más recursos, como nosotros venimos sosteniendo hace muchos años, que la educación, para tener mejores resultados, va a necesitar mejores recursos. Y en este caso, esos recursos son fundamentales para poner en funcionamiento los nuevos centros educativos. ¿Habría que buscar distribuir de algún lado o cómo obtenerlo? Bueno, el camino que ha tomado la ANEP es la reducción del salario docente, ¿sí? No solo en términos de lo que cobran, digamos, sino en una reducción de las horas, por ejemplo, las horas de coordinación. Muy difícil de entender que en un año de pandemia se hayan ahorrado 60 millones de dólares, ¿sí? Y eso recarga a los docentes y a los estudiantes. Otro tema vinculado a rendición de cuentas, el sindicato de Agroalur, el sindicato de la química, estuvo presente en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Ellos marcan la problemática de la aprobación del artículo vinculado a una mezcla menor de biodiesel para mejorar el impacto económico de la empresa, pero que ellos establecen que esa mirada economicista del gobierno y de ANCAP redundará en que haya problemas en el ámbito laboral, en cierre de plantas y además en el impacto social de la gente. Este artículo tendría los votos para salir luego de la reunión del jueves pasado entre Paganini y la coalición de gobierno. Se lo trasladábamos a Nicolás Lema, representante del sindicato de Agroalur Capur. Estamos en la última comisión que participamos, fue a nivel laboral. Obviamente planteamos una visión un poco más acabada y más definida sobre el asunto de Alur Biodiesel específicamente, porque obviamente nos han llegado nueva información y nuevos datos que reafirman seguir produciendo biodiesel acá en Uruguay. Y bueno, defendimos esa postura. Y estamos firmes. Bueno, acabamos de salir de una carpa, de una acampada de 4 días acá en la Plaza Primero de Mayo. Quedamos contentos, la participación fue buena. Hoy terminamos la participación en la carpa con un plenario de delegados, que ahí se definieron acciones a seguir, que se va a terminar de definir estos días. Y bueno, sacando el problema de la calle, seguimos acá con la lucha para que, bueno, que la gente se entere cuál es la realidad de Alurbio, dice. ¿Y la gente qué les devuelve cuando ustedes salen con esto? La gente nos devuelve, o sea, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento. Yo he manifestado a otros medios de comunicación, inclusive a otros compañeros, que el desconocimiento que hay sobre Alur en general es bastante grande, en el sentido de que realmente no sabe lo que hace Alur y si realmente somos empleados públicos o no somos empleados públicos. Lo primero que le decimos, no somos empleados públicos, somos empleados con derecho privado. Alur, ANCAP es el dueño, pero manejamos por derecho privado, o sea que nuestros puestos de trabajo están directamente en riesgo, entonces necesitamos obviamente, y después obviamente desplayamos toda la realidad de Alur en general con respecto a la producción de biocombustibles, matriz energética, bueno, medioambientalmente hablando, la capacidad de generar empleos a nivel nacional. Entonces, bastante, una vez que uno le logra dar esa visión, la gente realmente entiende y realmente se da cuenta de lo complejo que es la realidad de Alur. El jueves hubo una reunión de los legisladores de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda con Paganini. Uh-huh. Paganini vino a hablar con ellos, sí. Les habló del tema de Agroalur, les habló del tema del impacto del biodiesel. Y como lo hemos dicho en algún caso, algunos artículos vemos que se pueden modificar, otros sacar, y acá como que salieron bastante convencidos. Hablábamos con la gente del Partido Nacional, hablábamos con el Partido Colorado, uh-huh. y nos decían que los había convencido porque dice que desde el punto de vista ambiental se podría suplantar lo que se pierde de biodiesel por etanol, y eso podría generar que al producir mayor etanol no tener problemas. Uh-huh. Y en el punto de vista laboral, que era otra de las cosas que les planteamos, uh-huh. dicen, bueno, pero creemos que el impacto va a ser menor y puede ser subsanado, por lo menos eso fue lo que nos trasladó para Garini. Uh-huh. ¿Qué se contesta? La realidad es totalmente diferente. O sea, lo que hace al aumentar el 8,5% es obviamente para poder justificar los acuerdos firmados internacionalmente, en Francia específicamente, por la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, eso es como justificación. Pero hay una parte y la que no se dice, que seguramente va a gravar en las naftas, es el impuesto al CO2, el emisor de emisiones de CO2, que lo va a pagar la gente común. O sea, nos estamos quejando del precio de los precios de los combustibles actualmente, y automáticamente se va a repercutir de forma directa en el precio final de los combustibles. El tema es que los puestos de trabajo no están asegurados. O sea, hoy por hoy la realidad está que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le dijo que tenía asegurado a la gente del peaje, tenía asegurado a los puestos de trabajo. Están ofreciendo despidos dobles y triples, sí, para que la gente se vaya. No tienen capacidad de reabsorción. A nosotros es exactamente la misma realidad. ¿Dónde nos van a reabsorber a LUR cuando tiene toda su plantilla ocupada? Entonces, la única manera es que nos trasladen a Paysandú o que nos manden a Bella Unión. Y es muy difícil, estamos de acuerdo. Inclusive, lo que está haciendo el gobierno por intermedio de ANCAP es vaciar de contenido administrativo lo que es Alur, creando esta empresa matriz que obviamente va a generar un gasto al Estado, el hecho de generar solamente la empresa matriz para gobernar tres empresas diferentes que son de rubros totalmente diferentes, supuestamente para hablar a nivel administrativo. Yo quiero ver realmente los números al final va a ser así, como dicen ellos. Ahí tenía la palabra entonces de Nicolás Lima, representante del Sindicato de la Química y de Agroalur, Capurro. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, estuvo reunida la tarde y noche de ayer con el presidente Lacalle Pou. Más allá de trasladar lo que había sido su viaje a Roma en el tema vinculado a alimentación saludable, habló también de la ley de urgente consideración y de la rendición de cuentas. Sobre la ley de urgente consideración habló de la campaña y sobre todo también planteó que ella no cree que sea un plebiscito sobre la situación del gobierno o la marcha del gobierno este referéndum vinculado a la LUC. Dice ella que la LUC es una herramienta más del Poder Ejecutivo actual. Escuchamos lo que decía Argimón. Tuvo que enfrentar, por lo tanto, estábamos trabajando en la dinámica del gobierno y por lo tanto, bueno, obviamente en un derecho legítimo se llevó a cabo este levantamiento de firmas y ahora, bueno, saldremos a defender la ley. ¿Crees que se puede transformar en un referéndum sobre el gobierno? No. A mí me parece que desnaturalizar lo que son herramientas, esta es una herramienta puntual que tiene que ver con 135 artículos de una ley mucho más amplia y con diversos aspectos puntuales. No tiene nada que ver con lo que es el ejercicio del gobierno. ¿Este enfrentamiento por la LUC amplía la grieta que está mostrándose en lo político y también podría llegar a evitar tomar medidas de política de Estado? Yo aspiro que no, porque, vuelvo a decir, fue una ley ampliamente conocida desde que era pre-proyecto de ley, después como proyecto, se dieron todas las instancias como corresponden y una ley de más de 700 artículos quedó en principio, se están sometiendo a consideración 135. Y evidentemente esto significa que es algo puntual. Un gobierno es mucho más abarcativo. Y me parece que en estos tiempos lo que nosotros tenemos es que precisamente trabajar para que no haya grietas, porque es un país que por su excelencia, por su adhesión democrática, por su compromiso en tiempos difíciles, merece posicionarse de una forma que se muestre al mundo y fundamentalmente también para la calidad de vida de los uruguayos trabajando juntos. Bueno, habló con el presidente sobre en qué momento es mejor salir a defender la ley, si es hasta cuando se confirme el referéndum, o sea, desde ahora, sobre todo parte de los sectores del gobierno, los parlamentarios ya están saliendo. Sí, no hablé de ese tema. Estuve conversando con legisladores hoy precisamente de ese tema, pero no lo hablamos en términos de oportunidad, no lo hablé con el presidente. Sobre la rendición de cuentas, ayer desde el Frente Amplio se manifestaba que se va a votar en contra en términos generales y que el gobierno le acusa o busca culpas en el gobierno anterior y no asume algunas responsabilidades actuales. También aseguran que es una rendición con ajustes, con recortes, que el gobierno está obsesionado con el ahorro. ¿Qué responde a estas críticas que ha realizado la oposición política? Bueno, por supuesto, nosotros somos muy cuidadosos con lo que tiene que ver con los dineros de la población. Y en ese sentido, creo que lo hemos manifestado desde el inicio mismo, no solo con decirlo, sino con hacerlo. Es de muchísimo interés cuidar los dineros públicos. Y en ese sentido, la rendición de cuentas tiene que ver con una austeridad que supo acompañar igual las necesidades de la población uruguaya en momentos difíciles. Entonces, no nos sorprende que se vote en contra, pero sentimos que ese es el camino que tenemos que recorrer, precisamente muchas veces por no haber tenido ese comportamiento en el manejo de los dineros públicos, es que no ahorramos en épocas donde realmente pudimos hacerlo y sufrimos consecuencias. El ministro de Defensa estuvo en la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores. Allí estuvo hablando, entre otras cosas, de la decisión, junto con el presidente de la calle Pou, de dar de baja del Supremo Tribunal Militar a el general retirado Daniel Castelá, al comprobarse que participó del interrogatorio a Vladimir Roslik, y también, obviamente, que ustedes saben, terminó con el fallecimiento del mismo. El ministro no quiso hablar de lo que tendría que haber hecho o no el gobierno anterior con esta información, teniendo en cuenta que el general retirado Daniel Castelá ascendió 3 veces durante los gobiernos Frente Amplistas. Lo que sí dijo, voy a hablar de lo que hicimos nosotros con este tema, en donde, entre otras cosas, como lo decíamos hoy con los compañeros de Mañana Radio, relata el hecho de que pide el informe al tribunal militar, al jurídico militar, no le viene la sentencia completa, no aparece la sentencia completa, dice él no sabe si es que no la tenían o qué pasó. Lo concreto es que finalmente lo que hacen es ir al archivo del Ministerio de Defensa, y en el archivo del Ministerio de Defensa aparece la sentencia completa, y ahí se comprueba la participación de Castelá en este interrogatorio. Ante esto se comunica con el presidente de la calle Pou y se determina que hay que destituir al general retirado. Lo escuchamos. Si otras autoridades estaban en conocimiento de esa sentencia y actuaron de la forma que actuaron, es responsabilidad de esas autoridades. Este ministro no estaba en conocimiento. Cuando tomé conocimiento, en menos de 24 horas resolvimos el tema. Porque participamos. Y en esto, obviamente, en consonancia y con habiendo charlado con el presidente de la República, de que era incompatible presidir un órgano jurisdiccional, el mayor órgano jurisdiccional de las Fuerzas Armadas, el Supremo Tribunal Militar, y al mismo tiempo haber estado presente en ese interrogatorio que todos sabemos cómo terminó. Si autoridades pasadas estaban enteradas, no lo puedo afirmar, no lo sé. Y si estaban enteradas y actuaron de la forma que actuaron, es un tema de responsabilidad de otras personas. Yo soy responsable por mis actos, no por los actos de otros. Quería acotar a lo que decía el colega. ¿Estaba en conocimiento de la participación de la detención de Roslik por parte de este militar? Porque eso sí había sido señalado por diferentes actores, expresos políticos, organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Eso está en conocimiento público desde el año, creo, 84. Porque hay un informe de los periodistas Juan Miguel Petit, actual, señal pues actual comisionado parlamentario, del periodista Blut, que lo publicaron en un artículo en el semanario Jaque. Esa no era la novedad. La novedad es esto que surge de la sentencia, y es que había estado presente en el interrogatorio que ya referimos. generó suspicacias, la voluntad de investigar su participación en el asesinato, digamos? Justamente vino el pedido de acceso a la información y a pesar de que la información que solicitamos a diferentes oficinas, comando del ejército, entre otros, pero que pedimos al Supremo Tribunal Militar, cuando vino la primera respuesta, se comunicó que no había información. El pedido de información tenía dos tópicos. Uno, información sobre legajos, y dos, información sobre anotaciones o actuaciones de la justicia militar. Esos eran los términos. Cuando hicimos el primer pedido, acá su director, que fue quien los hizo formalmente, cuando hicimos el primer pedido, se nos contestó que no había información sobre legajos y que el Supremo Tribunal Militar no informa sobre legajos, lo cual es así. Pero no se dijo nada sobre la segunda parte, que eran las actuaciones de la justicia militar. Cuando seguimos las investigaciones adentro del Ministerio, surgieron dos elementos, que es el procesamiento de dos oficiales, los dos oficiales imputados, de aquel entonces jefe y subjefe de la unidad, surgieron esos dos procesamientos y por lo tanto se caía por su peso de que había habido, porque era justamente la justicia militar la que había actuado. Entonces volvimos a hacer una solicitud de información a la justicia militar, que nos reenvía, fíjese usted, nos reenvía un informe jurídico, es la abogada de esta institución, de esta repartición, donde se señalan textualmente párrafos de la sentencia de la justicia militar, pero no se remite la sentencia. ¿Por qué razón? No lo sabemos. No sabemos si no la remite porque no la tiene o por la razón o porque se remite, se prefiere transcribir. No lo sabemos. Lo objetivo es que no se remite la sentencia. Nosotros la obtenemos días después en el archivo documental del Ministerio de Defensa. Y en el momento que la obtenemos, con lo que yo tomo conocimiento, inmediatamente hablo con el presidente de la República y procedemos como ustedes sabemos que están en proceso. Ahí tenía la palabra de Javier García en referencia al tema vinculado a la destitución del general retirado Daniel Castelar. También habló de lo sucedido con el radar del aeropuerto de Carrasco. Leonardo es la empresa italiana que tiene que mantenerlo, que lo trajo. Ahora se habla de mantenimiento, dice que estarían resolviendo el tema de alguna forma en los próximos días, buscando una solución final a ese tema que hoy relatábamos, venía ya de hace tiempo. Varias veces habíamos hablado con la agremiación de lo que son los controladores aéreos desde presidencias de hace mucho tiempo, y el tema del radar en el aeropuerto de Carrasco era siempre un tema complejo por falta de inversión, por la modernización del mismo, y que no se dio. Justamente lo que se hacía, se volvió a hacer, que era que cuando había algún fallo se ponía un radar, que es un radar de Thompson, un radar móvil del ejército, que está arriba de un jeep, de un auto, pero falló ese radar móvil también, y tuvimos que funcionar solo con el radar del departamento de Durazno, de la base de la Fuerza Aérea de Durazno. Habló obviamente Javier García de que en este momento no hay un movimiento aéreo muy importante, pero claro, hay que solucionar este tema, y bueno, dice él que se están poniendo en contacto con la empresa italiana Leonardo, que es la que tendría que resolver el tema central, que es el radar del aeropuerto de Carrasco. Lo que hubo fue que el radar italiano, yo no voy a hablar en términos técnicos porque no soy técnico en la materia, pero dejó funcionar. Es perfecto. Se suplió con radar militar, un radar militar que tiene sus años, de marca Thompson. Ese radar en el día de ayer falló y se estableció un mecanismo de contingencia, un plan de contingencia, porque posteriormente se pudo arreglar el radar, pero fallaron las conexiones. Disculparán los aspectos técnicos, las conexiones del radar. Esto se arregló ayer mismo y está funcionando actualmente en este momento con el radar de Durazno y se está al mismo tiempo tratando de reponer el radar móvil militar que estaba en Salto que se trajo a Bolsolanes. Y este es este plan de contingencia, este procedimiento de contingencia, más lo que significa la separación del tránsito aéreo, lo que hace que se esté operando, claro, en circunstancias de poco tránsito aéreo, estamos hablando, ¿no? En circunstancias poco transitorias, la situación que se está haciendo hoy, en este momento, no hubo en ningún momento cierre de espacio aéreo. Esto duró unas horas mientras se estableció este plan de contingencia. Y en la poco rato antes de venir para aquí, recibimos una carta de la empresa Leonardo, que es la empresa italiana que provee de este radar italiano, que es el que tenemos que solucionar, que es la solución de fondo, donde nos informa, dice, en primer lugar, queremos informarle, está dirigido a la DINASIA, el director de la DINASIA, en primer lugar queremos informarle que Leonardo se hará cargo de dejar en funcionamiento operativo el radar secundario del sistema instalado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, de manera de resolver la contingencia actual, independientemente del trámite administrativo para un sucesivo contrato de mantenimiento. En tal sentido, se ha establecido un intercambio entre los técnicos de nuestra empresa DINASIA y contamos con un resultado favorable a la brevedad posible. Traducción, la empresa Leonardo se va a hacer cargo del restablecimiento del servicio de ese radar. Ahora se está supliendo con este otro radar de Durazno que le estaba informando. Y después estamos en el medio de una negociación con la empresa proveedora para ver los términos de un nuevo contrato de mantenimiento de este precio que se había acordado en el 2019 pero que nunca se ejecutó. Entonces... Allí hablaba aparte de lo que decía Javier García respecto al tema de los radares, también como ustedes lo escuchaban anoche, habló también de cambios en sedes militares, traslados en la búsqueda de temas académicos y también temas económicos, en ese cambio de sedes como de la Escuela Naval y otras sedes militares. Nos quedamos sin tiempo. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.